Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Feria Internacional del Libro de Quito 2015, organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, comenzará hoy en horario de 10 a 20 horas en varios espacios de la Casa de la Cultura en Quito. Tendrá como nación invitada a Chile, cuya delegación eligió como figura central a la poetisa Gabriela Mistral, para celebrar así el 70 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a esa poetisa. Este evento busca poner en escena la creación y producción editorial ecuatoriana, latinoamericana y mundial, como una expresión dinamizadora de la cultura, e integrar a la región en torno al pensamiento, el libro y la palabra. La feria se desarrollará hasta el próximo 22 de noviembre. Internacionales. La Habana. La segunda edición del Festival Patria Grande de Cuba se inaugura hoy en La Habana. Participarán los grupos de rock Carajo de Argentina, Sinergia de Chile, Dos Palabras de Colombia, Paquiderma de México y las bandas cubanas Zeus, Tendencia, Dead Point y Stoner. El vocalista del grupo chileno Sinergia, Rodrigo Osorio, señaló que la realización de citas como esta permiten conocer las distintas expresiones del rock en Latinoamérica. El festival es organizado por el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, la Agencia Cubana de Rock, y se desarrollará hasta el próximo 18 de noviembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.